¿Cómo he de expresar lo que él hizo por mí? Y sin merecerlo, dio su sangre carmesí. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós. ¿A usted darle la gloria a Dios también? ¿No le gustaría a usted cantar esa alabanza y decir a Dios sea la gloria? Oh, tuya es la gloria, Señor. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Bendito eres, Señor. Oh, gracias, Padre. Su poder me sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí con su sangre. Me ha salvado su poder. Oh.